Hola a todos, bienvenidos. ¿Cuánto tiempo, verdad? Bienvenidos al podcast de la Aldea Irreductible. Y me gustaría hacer un poco de historia con vosotros, historia reciente, sí. Pero bueno, a mediados del año 2007, algo después de abrir el blog de la Aldea Irreductible, pensé que, no sé, podría ser una buena idea crear también un podcast. Yo jamás había hecho algo así y como podcaster novato que era por aquella época, pues lo primero que hice fue comprar un micrófono y buscar algún programa o algún software para grabar. Después me di cuenta que me gustaría hacer algo más elaborado y entonces fue cuando empecé a organizar los primeros guiones, aprender cómo ambientarlos, en fin. Yo creo que unos meses más tarde ya estaba casi todo listo y fue cuando publiqué el primer capítulo del podcast de La Aldea Irreductible. Han pasado ya 10 años de todo aquello y después de tanto tiempo, después de una década, pues yo reconozco que el gusanillo sigue estando ahí. Y vosotros la verdad es que tampoco habéis fallado. Casi cada semana me llegaba o me ha llegado algún correo pidiendo pues la vuelta del podcast Irreductible, que volviera con los archivos sonoros. Durante este tiempo el podcast pues también ha ganado varios premios, incluido el Bitácoras al mejor podcast de España. Sigue siendo descargado en un montón de plataformas, en iVoox, en iTunes, ya he perdido la cuenta de las descargas. Y también se sigue emitiendo en un montón de radios de manera siempre gratuita. Ahora creo que ha llegado el momento de retomar el proyecto, de que vuelva el podcast de la Aldea Irreductible, pero también quiero hacerlo de una manera diferente y un poco más profesional, aunque por supuesto pues seguirá teniendo el mismo espíritu de contar historias interesantes. Yo creo que ha llegado el momento que puedo dar un paso más allá y crear algo un poco más original. Por eso, la nueva vuelta del podcast Irreductible va a tener otro formato. Serán archivos sonoros en forma de series que cuenten pues, las hazañas, las aventuras y las expediciones más increíbles de la historia. Estoy empezando a organizarlo todo, a recopilar documentación, información. Ya os puedo adelantar que los primeros episodios van a conformar una serie completa. Veremos si serán 10 o 12 capítulos y tratarán de lo que personalmente considero que es la mayor aventura que se ha producido en la historia. Es la conquista polar. Va a ser un trabajo considerable, tanto de grabación como de ambientación, por no hablar de documentación y preparación de cada capítulo. Por eso, en esta nueva etapa del podcast Irreductible, pues yo he elegido una apuesta que creo que es bastante arriesgada, ¿no? Los podcasts de esta nueva serie solo estarán disponibles en Patreon para los mecenas de esa plataforma. Podéis encontrarlos en patreon.com/irreductible. Repito, patreon.com/irreductible. Y es allí donde podéis colaborar y apoyar este nuevo proyecto. Y es en donde empezaré a publicar los nuevos capítulos que van a conformar esta primera serie, que es La Conquista Polar. Cada capítulo durará entre 30 y 40 minutos. Yo espero producir un capítulo cada mes o cada dos meses como mucho. Y si os preguntáis, bueno, ¿cuánto cuesta esto? Bueno, pues Patreon da muchas opciones, pero yo creo que he elegido una que es barata y rápida. Son $3 por capítulo, es decir, un poquito más de 2 euros. Y bueno, no va a haber una periodicidad fija, espero publicar un capítulo cada mes o como mucho cada dos meses, así que bueno, 2 euros cada dos meses yo creo que es bastante razonable. Y preparaos porque van a ser capítulos apasionantes, historias de personajes irreductibles como Nansen, como Franklin, como Amundsen, como Baffin, Scott, Shackleton, o sea, historias de navíos legendarios como el Fram, como el Terror, el Erebor, el Endurance, el Resolution, va a haber frío, oscuridad, hazañas increíbles, exploradores con una fuerza de voluntad sobrehumana. No sé, la conquista polar reúne todos los elementos para narrar un relato épico. Y además es que muchas de estas historias apenas se conocen. Y no solo son héroes, la exploración polar está plagada de historias, de traiciones, de engaños, de mentiras, de asesinatos, de envenenamientos, o sea, de personajes también incompetentes. Hay pasajes perturbadores, aterradores, en fin. Van a ser unos archivos sonoros con una información fascinante, con unas historias increíbles y que no pasan de moda, así que podréis coleccionarlas y escucharlas cuando queráis. Os aseguro que va a ser una vuelta memorable y que vais a disfrutar con el nuevo podcast de La Aldea Irreductible como nunca. Así que bueno, oye, no os lo penséis, pero ni por un momento, y pasaros por patreon.com/irreductible, porque bueno, este viaje va a valer mucho la pena. Un saludo y nos escuchamos muy pronto.